no soy la mirada, no soy el peso de mis pisadas. No tengo fuerza, no tengo historia, no tengo sueños ni ambiciones que alcanzar. Pasó, que fijo he quedado aquí. Postrado para confirmar que tan solo un proceso, un fluir es existir. Soy lo que viene, soy lo que fue.